yo soy Gilda. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Eres despreciable, eres completa y totalmente despreciable. En verdad no puedo comprender cómo puede ser un conejo tan despreciable. No lo puedo comprender, no puedo comprenderlo. No es vergonzoso ser un Buenas mañanas a todos y todas. Bienvenidos a Enredando las Mañanas, el programa mañanero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son las 10 y 12 horas, así que nos atrasamos 12 minutos, pero la verdad no nos importa. ¿Cómo estás, Nati? Así es, Lea, llegando en esta mañana fresca, una mañana fresca de estreno de noviembre, el segundo día de noviembre. Fresco acá en la ciudad de Córdoba. Así yo es. Esperaba que iba a haber calor y tengo un frío, mirá, no me banco este frío, mirá. Bueno, pero después hacemos entrada en calor el ambiente y ahí está todo bien. De hecho, nos estaba ahí ambientando Romy con un poco de Gilda que está del otro lado del vidrio acá. Está también ahí esperándonos para entrar Lucas de la campe del bloqueo contra Monsanto, de la asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que venían dando hace tanto tiempo esta lucha y hicieron un anuncio espectacular esta semana que vamos a compartir acá en el Enredando las Mañanas. Y bueno, tenemos como siempre una agenda apretada de actividades, de notas para compartir. No tengo la agenda en mano, digamos. Si yo le doy el pie a Lea y no continúa, pero tenemos, por ejemplo, hoy es el día de... Bueno, ese es el ruido por no tener la agenda y tengo que agarrar. Es un socotroco enorme que tengo que... Es así. Hoy es 2 de noviembre, día de los muertos y las muertas. Y vamos a estar en comunicación con Lorenzo, un compañero que está... ¿Con quién? Lorenzo Mijares, un compañero de origen mexicano que estará hoy armando un altar del Día de Todos los Muertos en el Museo de Antropología, si no me equivoco. Pero ya en realidad él nos va a contar, nos va a explicar cuáles son las raíces de esta tradición, desde esa cuestión más pagana y ahí reverente que tiene este festejo que escapa a los cánones de las iglesias oficiales. Así que bueno, vamos a estar charlando con él durante la mañana de hoy para compartir este tema. Y también, en este, no sé si se enteraron, pero en ponerle 16 días, si no me... Sí, 16 días se viene la Marcha de la Gorra, que es la marcha... más enorme, más masiva que se hace en nuestro país contra la represión, que se hace precisamente acá en Ciudad de Córdoba, y en ese marco, en tan solo 2 semanas y un poquito de días, se hacen distintas actividades. Una de ellas se va a hacer una presentación bastante interesante, una exposición gráfica antirrepresiva que la vamos a estar profundizando de alguna manera, a ver de qué se trata esto y que no les vamos a dar ningún adelanto para generar suspenso. Así es. También vamos a estar conversando en apenas unos minutos con Susana Aranda. Susana está desde el domingo en huelga de hambre, instalada junto con otros compañeros y compañeras frente a la planta de Claucol en reclamo por la contaminación y las afectaciones a la salud y al ambiente de allí en Virrey del Pino, en provincia de Buenos Aires. Así que vamos a estar conversando con ella a ver cuál es la urgencia, cuál es la situación en torno a la necesidad de erradicación de esta planta en el mar. También, bueno, se hablan mucho de leyes, que se está discutiendo, que se está discutiendo allá en el Congreso, y hay una ley que quizá no tenga mucha difusión, que hasta te diría que ni yo, porque me queda muy en claro de qué se trata. Es la Ley de Producción y Autogestionaria del Hábitat Social. ¿Qué corno es eso? Bueno, lo vamos también a profundizar y a ver de qué se trata. Bueno, y para terminar vamos a estar también comunicándonos con Melike, la compañera kurda, que va a estar compartiendo con nosotras el tema de el Día Mundial por Kobane, una conmemoración que se está dando a nivel internacional y que va a tener también su expresión en particular en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso, así, rapidito. ¿Le presentamos a la Romy? Le dijimos que estaba la Romy allá del otro lado, muy concentrada. Haciendo en la parte técnica, y el pequeño tos que se escuchó por ahí cerca es la Romy, digamos. Así es, su manera de saludar hoy. Sí, es su forma de saludar. Pero bueno, así estamos, corriendo, llegamos un poquito todavía abriendo la puerta del estudio, pero siempre acá, los miércoles, en este Enredando las Mañanas, con Tonada Cordobesa. Y ese sueño se convirtió en realidad, y del bosque no podíamos escapar, y ahora fumamos todo el día de esa flor, con hermoso color y un aroma encantador, y ahora fumamos todo el día de esa flor, con hermoso... Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. El viejo río que va cruzando el atardecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha. Cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que sería el primer bloque de contenido de este Enredando las Mañanas, que nos viene dando un poco de dolores de cabeza técnicos acá, pero estamos saliendo como siempre, como todas las semanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, con toda la información relevante, con toda la información que desde los medios alternativos queremos seguir habilitando y construyendo en estos espacios. Y estamos ahora en comunicación con Susana Aranda. Ya habíamos abordado en el panorama informativo de esta semana lo que es la iniciativa de acampe, de bloqueo en las puertas de lo que es la planta de Claucol, de Parex Claucol, allá en Virrey del Pino, en La Matanza, el conurbano bonaerense, que es conocido esta vez por lo que es esta planta que atenta contra la salud, contra la vida de las personas que viven alrededor. La gravedad es tal que desde el espacio de los vecinos y vecinas autoconvocados del Virrey del Pino han tomado la decisión de instalar nuevamente la campe, y la señora Susana Aranda, una de las vecinas más comprometidas, inició este domingo una huelga de hambre. Para comentarnos un poco cuál es la gravedad de esta situación, estamos en comunicación con Susana. ¿Nos estás escuchando, Susana? Sí, que tenga buen día. Y sí, estoy acá en la campe, en la puerta de Pare Claucol. Hoy es mi tercer día de huelga, de hambre seca, porque no estoy ingiriendo líquido ni sólido, así que hoy ya estoy mucho más comprometida, pero bueno, lo sabía, lo asumo y lo voy a seguir hasta la última consecuencia, porque no tenemos alternativa. Estamos en un callejón sin salida y ya no sé más qué hacer, porque agotamos toda la distancia que por habido y por haber, desde justicia federal, justicia ordinaria, OPDS, municipal, provincial, nacional, y bueno, acá hay gente que tiene mucho problema de salud. Hoy en este momento tengo una señora vecina que fue intoxicada el sábado y ahora está luchando para que no le amputen la mano, le están haciendo una biopsia y bueno, esa historia se repite. Entonces no tenemos más nada que perder porque de toda manera ya estamos envenenadas. Claro, Susana, es terrible lo que comentás. ¿Y desde cuánto hace que está esa planta instalada en Virrey del Pino? Hace 36 años. Ellos se instalaron acá desde el 80 que funciona. Y bueno, nosotros recién en el 2009 nos enteramos que nuestro problema de salud era por contaminación. Y después buscando fuimos descubriendo que la contaminación venía de las tolvas de Pares Claucol. Y bueno, y empezamos la lucha y la verdad que la lucha es desigual. Nosotros somos gente trabajadora que vivimos del trabajo. Nosotros construimos acá la casa. Yo hace 46 años que vivo acá y mi casa estuvo antes que la fábrica, el barrio se fundó mucho antes que la fábrica y bueno, vinieron los franceses, pusieron ahí la bandera y ahí está. Así es, Susana, una situación realmente terrible y esto, ¿no? Un envenenamiento de muchos años que hoy va notándose en la salud de quienes viven cerca de la planta. Y Susana, comentanos un poco cómo es la situación hoy, cómo están instalados frente a las puertas de la planta está funcionando, ¿han tenido alguna respuesta de la empresa, de algún ámbito oficial? No, de la empresa lo único que recibimos son sordos, mudos, o sea, no le interesa. ¿Cómo le podría decir? Nosotros estamos acá porque no somos maleducados ni no cortamos la libertad del trabajo de nadie, porque nosotros estamos en la vereda, en la parte del portón principal por donde entran todos. Nosotros lo que queremos es que esto, que Claucol no es que tampoco pedimos que se vaya, que haga esto, que invierta en lo que tiene que invertir y que no contamine. O sea, acá muere gente, hay chicos que están continuamente con hemorragia nasal, con problema de leucemia, con problema de aprendizaje, con problema neurológico. O sea, eso está comprobado y por ACUMAR y todos los organismos que tiene que comprobar. El problema es que la solución no viene nunca. O sea, a hoy por hoy, yo hace 3 días desde el lunes que estoy acá sin ingerir líquido ni sólido, y hasta hoy nadie llamó salvo los medios como alternativos, como ustedes, gente de derechos humanos, gente de comunes, pero la autoridad, el que tiene el poder de solucionar esto, no existimos. O sea, no sé cómo llamar este, es un estado de abandono total, porque tampoco tenemos ningún servicio, no tenemos médico. Hoy la señora que está comprometida, la dos manos, se tuvo que viajar 3 horas porque tiene que ir hasta el hospital Ramos Mejía en la capital a hacerse atender. Terrible, Susana, lo que compartís. Y contanos, esta decisión del bloqueo fue tomada en asamblea de vecinos y vecinas autoconvocadas, y qué están planteando, ¿se van a quedar allí hasta que consigan qué cosa? Yo voy a seguir con mi huelga hasta la última consecuencia, porque ya no tengo más nada que perder. O sea, yo lo que quiero es una solución, porque acá viven mis hijos, mis nietos, y no se puede seguir así. O sea, eternamente una agonía, una muerte lenta, y saber que todos los días te están envenenando, ellos facturan, y es más, el dinero yo creo que no la gastan acá, la gastarán en Francia, pero se sienten dueños de uno, y bueno, eso no lo voy a aceptar nunca. Así es. Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, seguimos acá atentos a lo que haga falta difundir. Los abrazamos y acompañamos y bueno, no sé si querés agregar algo más. No, le agradezco a ustedes por su interés, porque ayer me llamaron y hoy otra vez, y bueno, eso es lo que me da fuerza para seguir, porque todavía hay gente que sabe cómo se hace, pero bueno, porque ojo, los grandes medios tampoco ven, porque cuando el poder económico tapa, no existe periodista, no existe juez, no existe justicia. Lo que nosotros pedimos es nada más y nada menos que se haga justicia, y la verdad que le agradezco a ustedes y le mando un enorme abrazo y que Dios lo bendiga, y gracias porque ustedes están. Bueno, mucha fuerza desde acá, desde Córdoba, y bueno, seguiremos entonces en contacto. Bueno, muchas gracias a todos los de Córdoba, gracias. Escuchábamos entonces a Susana Aranda, la vecina que está allí en la vereda de la planta de Claucol en huelga de hambre, seca. Aclaramos, bueno, también que las exigencias de vecinos y vecinas autoconvocadas tienen que ver con el cese inmediato del funcionamiento de la planta de Parex Claucol hasta terminar con la contaminación y su relocalización, sin perjuicio ni interrupción salarial para los empleados en zonas no urbanas. Por otro lado, también la instalación de un hospital móvil en el lugar mismo del acampe con presencia permanente de personal médico, dada la situación que compartía con nosotras Susana, y la apertura inmediata de una mesa de negociación con los y las vecinas autoconvocadas, con la presencia de las autoridades correspondientes al municipio, la gobernación y la nación. Todas exigencias que hacen a la responsabilidad estatal frente a estas transnacionales, a estas multinacionales que se instalan en el suelo argentino sin importar qué pasa con las personas que habitan allí previamente, ¿no? Como decía Susana, 46 años en el barrio, era una niña cuando Claucol se instaló y hoy está sufriendo con los vecinos y vecinas las consecuencias. Nos corre el tiempo, como siempre, nos corre el tiempo, nos corre la técnica, nos corren las visitas y bueno, vamos a terminar este bloquecito de El Enredando las Mañanas con algún tema musical que nos va a regalar Romy por acá. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el Enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.